el andamio de tus ojos son mi penitencia, me hacen ver el otro lado de la luz. Vienes y desandas por mi mente, me asesino sentir.